Bueno, la última vez que hablábamos de él estaba en Suiza, allí corriendo, le veíamos incluso cómo iba desplazándose por las carreteras suizas a través de la red, pero claro, a través de la red nosotros aquí no sentíamos el esfuerzo. Julián Sanz, ¿qué tal? Oye, que Bien, bien. aquello, esto de subir esas montañas tan altas en un país todo lleno de montes y de puertos altísimos, en fin, desde aquí nos parecía algo imposible. Sí, no, la verdad que ha sido una prueba bonita una experiencia bonita porque son, pues eso, son puertos muy largos, muy altos y paisajes muy grandes, ¿no? Bueno, al final, en una competición aunque no veas mucho el paisaje y esto, pero bueno, sí que son sensaciones distintas, ¿no? De una carrera especial. Sí, porque no dará mucho tiempo a ver el paisaje, no vas a lo que vas Sí. y además a lo que te indique también el equipo, que esto sí que será importante, ¿no? Llevar un buen equipo, pues que en fin, te preste la ayuda necesaria en el momento oportuno, ¿no? Sí, porque tú a veces estás en carrera, estás ahí metido intentando hacer todo lo mejor y a veces lo mejor que crees tú no es lo mejor para tu cuerpo, ¿no? Y al final, que un equipo te regule un poco y te indique lo que tienes que hacer, porque al final, pues es eso, ¿no? Desde dentro de igual no, tus sensaciones son unas, pero el equipo desde fuera lo ve todo con una perspectiva mejor, ¿no? Y ve la carrera de una forma pues más serena, ¿no? De lo que tú estás ahí encima de la bici. Entonces, el equipo es muy importante por eso, que te va regulando, te va indicando y aparte que te tienes que marcar el recorrido, pues te marca también tu ritmo, ¿no? Un poco. ¿Cuántas personas llevas en el equipo? Aparte del médico que lo mencionas, llevarás un fisio, me Sí, imagino. bueno, en Suiza llevamos dos fisios y bueno, al final son cinco personas las que fuimos, o sea, perdón, cuatro personas las que fuimos, conmigo cinco, y sí, todo es necesario. Al final, imagínate, son 2 días y esos 2 días, pues, son esas cuatro personas que tienen que estar conduciendo un vehículo, pues casi sin parar, ¿no? Sí, días intensos, desde luego, Sí. tanto para el equipo como para el que va encima de la bici, ¿no? Sí, dentro de la furgoneta, o sea, todos los preparativos para que yo tenga la comida lista, la ropa, que la ruta por la que se va es la correcta, bueno, pues todo, incluso un cámara que está editando los vídeos para subirlos a internet y que la gente esté al tanto de cómo se va, pues sí, es importante. O sea, bueno, todos tienen unas funciones importantes. Bueno, y este domingo a Irlanda, la vieja Irlanda que os acogerá. He leído 11 participantes en una prueba que también parece dura porque bueno, el tiempo puede ser ya a estas alturas del año, pues bueno, pues impredecible, ¿no? Sí, la verdad que es el que tenemos ahí un poco, porque va, además el recorrido es todo por costa, todo, se va bordeando Irlanda por toda la costa, es como, pues eso, es ir como hacia los faros que hay en todo el recorrido y ahí supongo que el viento, las carreteras no son muy buenas, por los vídeos y como has visto, pues las carreteras son estrechas y no muy bien asfaltadas y bueno, ahí. Y el clima, pues siempre con la previsión de la lluvia, ¿no? Ahí pendiente. Aquí en Sí. esta carrera son 2.200 kilómetros y aquí ya llevamos más gente y dos vehículos. Hay que decir que son 2.200 kilómetros en non-stop, o sea que no se puede parar, que hay que darle duro a todo el recorrido hasta que el cuerpo aguante. Si se aguanta hasta el final, pues mejor, ¿no? Sí, claro, aquí son 2.000 kilómetros que vamos a intentar hacer la misma planificación que hicimos en Suiza con paradas cada 5 horas, con paradas de 10 minutos cada 5 horas, una cosa así, y habrá una parada más larga pues al kilómetro 1.000 o una cosa así, a mitad de carrera. Y sí, pues es intentar parar lo menos posible o las paradas que se hagan lo más razonables posibles y intentar ajustar el ritmo lo más alto posible. Yo Así que sí. decía 11 corredores, 11 corredores en cada categoría, porque ¿cómo va? Sí, o sea, en nuestra carrera, bueno, en Eslovenia es donde hubo mucha participación, hasta ciento y pico corredores. En Suiza está más limitado la participación, 40. Y aquí, bueno, son 11. Ya estamos de temporada. Yo creo que también ahí, paralelo a esta carrera, hay otra carrera, la Vuelta a Austria, con el nuevo sistema de competición. Y al final nos repartimos los corredores que hacemos esto, pues nos hemos repartido un poco entre Irlanda y Austria. Entonces, al final, bueno, también ir a competir a Irlanda tiene su dificultad, ¿no? Es una isla, hay que desplazar los vehículos y la gente allí, y al final eso es costoso. Entonces, bueno, pues es complicado, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues 11 corredores somos los que nos enfrentaremos a estas carreteras. Sí, sí. Bueno, a partir de las 5 de la tarde del domingo, ahí estará, a ver si se acuerdan ustedes que estará Julián encima de la bici, dale que te pego por las carreteras irlandesas, tratar de conseguir esa meta, ¿no? Es de terminar la prueba junto con, bueno, junto, no sé, si todos acabarán, ¿no? Los 11 corredores. Ya. Sí, sí, el objetivo es que todos lleguemos a la meta. con todo el tema que ya hemos comentado de posiblemente el tiempo adverso, lluvia, viento, carreteras estrechas, sí, cerca de la costa, no faltarán puertos, me imagino, subidas, bajadas. Sí, sí. Y bueno, pues una competición dura que es a las que está acostumbrado Julián, así que sí, nada, eso no te da ningún miedo, ¿no? No, bueno, miedo siempre, bueno, siempre con respeto, ¿no? Hay lo que es la competición, y como siempre queremos mejorar algún aspecto siempre en las competiciones, pues siempre con esa motivación, ¿no? De hacerlo mejor. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte en esa Copa del Mundo, en el Race Around Ireland. O sea, vamos, alrededor de la isla de Irlanda. Y Ana, ya veremos a la vuelta a ver cuál ha sido el resultado, ¿eh? Ya sabes que podéis seguirlo por la página, ahí por juliansanz.net. Ahí, bueno, hay vamos a llevar dos componentes del equipo que van a grabar y editar los vídeos, y se subirán casi en directo ahí por internet. Estupendo, bueno, pues ya saben, juliansanz.net, podrán seguir la prueba casi en live, en directo. Muy bien, Julián, pues muchísima suerte y hablamos a la vuelta. Vale, muy bien, muchas gracias. Agur. Agur.